Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Después de este paréntesis veraniego, ¿qué tal lo habéis pasado sin el Callejón? ¿Qué tal habéis estado por ahí, perdidos del mundo, de vacaciones, como nosotros? En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y hemos comido de todo, nos ha pasado de todo y tenemos de todo, porque este primer programa después del veranito va a ser un programa de trasvases, de cambios, de cosas que se mueven y cambian de lugar. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero si vamos a hablar de cosas que se mueven y cambian de lugar, vamos a empezar con una cosa que es un valor absolutamente seguro. Estos tipos, a los que llevamos tanto tiempo persiguiendo, por fin sacan un documental que se llama Rock and Raw, del cual nos daban este adelanto. Esta maravilla que estáis escuchando está grabada del documental, es un single que nos enviaron de adelanto del documental de Rock and Roll de Dub Boys. Este disco está enviado hace un par de meses y acaba de salir el documental, del cual recibiremos rápidamente un par de ejemplares. Y por supuesto vamos a dedicar un programa especialísimo a ese documental, a una entrevista en directo con Richard X. Heyman que tenemos hablando de su disco Tires, y a ver si conseguimos de una puñetera vez que vengan aquí a actuar y por lo menos una entrevista telefónica. Mientras tanto, os vamos a dedicar con la segunda de las canciones de este single, que se llama Queen City y que es una pasada absoluta y que suena así de bien. Oiga, camarero, sí, mire, es que nos ha puesto un par de cañas y nos gustaría, no sé, un aceitunito, una patata. Ya, claro, el aperitivo. Niño, ponle aquí al máster el aperitivo, venga, pónselo. Ya, pero, ¿esto qué es? ¿No quería usted el aperitivo? Pues aquí lo tiene. Niño, ponle el... Sácate la mano de ahí, hombre, venga, niño. Chaval, ven un momento, sí. ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues nada, pues los de Sidoní, que se han puesto duros de repente. Han hecho un disco así, mucho más fuerte, con canciones más tremendas, no sé. Esta canción se llama El Bosque y es de su nuevo disco de Sidoní, ya sabéis, el aperitivo como siempre, para que vayamos enterándonos de lo que va, pero que me tienen un poco así asombrado, con tanta psicodelia, casi hardcore rock, casi heavy, que se no sé qué. El perro se ha tragado el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo. Flamenco Echea, la casa del flamenco. Todo cabe. Flamenco Echea, Andía. Bienvenidos. Rieto. Y ya lo habíamos advertido que esta va a ser una noche de trasvases, de mezclas, de cosas que se juntan y a veces funcionan, a veces dan risa, a veces dan gusto, a veces dan muchas cosas. Y aquí en la Casa del Flamenco se ha juntado ni más ni menos que José Luis Montón y Miguel Hermosa, José Luis Montón, guitarra, maravillosa guitarra, y Gorka Hermosa, digo yo, Miguel, acordeón, para hacer este disco que se llama así, Flamenco Echea, La Casa del Flamenco, con cosas muy, muy sorprendentes. Que sí, que esto nos puede sonar a algo de lo que ha hecho, por ejemplo, nuestro querido Carlos Núñez, ¿no? Con esos temas en los que mezclaba las seguirillas o las soleás con ese acordeón de Kepa Junquera. Sí, pero hay más. Hay cosas realmente interesantes e increíbles en este disco, como por ejemplo un tema que os vamos a poner ahora, que es un tema que canta Carmen París y María Berasarte. Sí, María Berasarte, esa maravillosa cantante que conocemos también por haber cantado aquel tema tan bonito de Pepe Torres, Al fondo brilla el agua, hace aquí una canción que se llama A los cuatro vientos, en euskera, que yo no sé decirlo, es algo así como Laua Tsehara, y hay que dejarse llevar por estas voces y por esta mezcla, este trasvase de cosas. Ahí va. Laua izatara, laua izatara, itxasondoko haize gesala, marinelen bertsoa. Zoa zurruti airean, lau haizetara. Lau haizetara, Donostiatik Iruñera. Zaga erako gai duzaia, zerarien bertsoa. Zoa zurruti airean, lau haizetara. Espainerien Portugaldua, maitarien bertsoa, zoa zurruti airean, laua izetara, Baionatik Vitoriara. Cantidad de cosas que hay aquí juntas, melodías que me suenan como a cosas de la zona del este de Europa, esas mezclas metidas de esas voces con los textos en euskera, con el acordeón, con la guitarra. Bueno, es algo muy especial. Es un disco distinto completamente a muchas de las cosas que había oído, pero es que se atreven con todo. Por ejemplo, ¿por qué no poner a Bach en Bulerías? Pues sí, pues ¿por qué no? Aquí está Bacheleriana, que es una bulería hecha directamente de un tema de Bach. Thank you. Tantos altravoces y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Tai tai tabú. Todos hemos coincidido, sorpresa y facilidad. La primera vez que escuchamos el grupo Looking Back en su propuesta sobre el Renacimiento, se produjo en los seguidores de Andreas Pitwith un efecto paradójico. Por una parte, el resultado nos dibujaba una sonrisa de admiración. Volvíamos a escuchar aquellas piezas antiguas, tan famosas, pero vestidas, con nuevos trajes y con improvisaciones que les caían como hechas a medida. Por otra parte, no cabía esperar otro resultado, pues a través de los años, Andreas nos ha ido acostumbrando a todos los asombros. Le hemos visto tocar con el mismo desenfreno, renacimiento, barroco, jazz, pop, rock, folclore. Y siempre combinando el carácter adecuado de cada época con el inconfundible estilo Pitwith. Lo tenemos claro, a Andreas le fluye la música con espontaneidad, sin artificios ni distinción de géneros. Por eso ya nada en él nos sorprende. Todo parece fácil. ¿Cómo no lo has hecho antes?, le dijimos a coro. Siempre lo he hecho, nos contestó. Cierto, en ese frenesí que le persigue, prácticamente no deja nunca de tocar para el tormento de quienes conviven con él. Desde que tiene uso de razón musical, es decir, desde la cuna, insinúa improvisaciones sobre el primer tema que se le pasa por la cabeza. Y eso lo hace mientras prueba sonido en el escenario, calienta el instrumento en el camerino, desayuna con la flauta, improvisaciones que pueden pasar a ser citadas en cualquier solo. Esto lo ha hecho toda la vida, pero todavía no había dado el salto mortal a Looking Back y hace 3 años se produjo el alumbramiento. Estoy convencido que las 3 ranas de la portada de este disco miraban por la ventana del estudio de Corelli, apuntaban melodías a las partituras de Bach, rondaban por la mesa de Purcell, son las mismas. Ellas saben que lo que escuchamos en esta grabación y más aún en los impecables directos del grupo es verdadero y que las distancias entre cromoformos y saxofones, entre violas de gamba y guitarras eléctricas son inexistentes. Sabemos bien que la única posibilidad de que se hagan presentes los sonidos del pasado es que se manifiesten a través de los sonidos de hoy, y en ese registro han sido concitados por la naturalidad conquistada del grupo Looking Back. Por lo visto, Nietzsche, ilustre paisano de Andreas, se lo debió decir al oído, aunque él no se acuerda. La sencillez y la naturalidad son el supremo y el último fin de la cultura. Esto lo escribe Fernando Palacios en el disco de Andreas Pitwith del grupo Looking Back sobre el barroco. Se llama Over the Baroque y es absolutamente asombroso. Y si no, aquí tenéis solo el principio de una canción, Canarios. Thank you. esta pasada absoluta. La vais a poder ver en directo la semana que viene, del 12 al 18 de septiembre, en el Café Central, en Madrid. Y este es otro trasvase, ya no solamente una persona como Pitwick, que es capaz de tocar cualquier tipo de música que se le ponga por delante, ha cogido temas del barroco. Este tema era de Gaspar Sanz, del siglo XVII, XVIII, traspasarlos de la música antigua a la música moderna, sin cortarse un pelo, en mezclar, en cambiar, en improvisar sobre esa música, sino que además va a tocar durante estos días, esta semana, en un sitio como el Café Central. El Café Central, ya sabéis que es un lugar donde se toca normalmente jazz, no este tipo de música culta y música antigua. Gracias a la figura del propio Andreas, pues ese trasvase entre una cosa y la otra se hace y pueden sonar como esa, cosas como esa, cosas como esta que vais a escuchar ahora. Esto es otro tema de Bach, parece que el tema hoy va de Bach, primero con la bachelería que ha hecho nuestro amigo José Luis Montón y Gorka Hermosa en su disco Flamenco Echea, y ahora este minueto, la suite número 1 para violonchelo, bueno, pues este minueto de Juan Sebastián Bach, que suena de esta forma. Atentos a lo que es el desarrollo de este tema, cómo cambia, cómo vuelve y cómo vuelve a cambiar. ¡Tú, Bartolo! ¡Deja ya de dar la murga, hombre! Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, hala! ¡Vete a buscar el callejón ese! Por cierto, ¿cómo tocan la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Mayor Manuel. All right. This has been very challenging. I really overestimated myself or underestimated the Black Eyed Peas. I honestly have no idea which, but it's really not my skill set. But I'll give it a shot if you guys don't expect it to be good. Right off the bat. Just telling you, it's gonna be bad. It's gonna be really bad. All right. Oh, I got Tweedy cachondeándose en un trasvase sí que es inesperado y divertido de lo que es el señor Tweedy, el cantante de Wilco, cantando esto. Señor Jeff Tweedy decide hacer de trovador, de cantante de coña, y empieza a reírse de una canción y bueno, a llevarla a su terreno, ¿no? De alguna manera. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spend it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump off that sofa. Let's get off. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Cause I got. Y es que los trasvases pueden ser de muchas maneras. En este caso, una canción famosísima se convierte en una canción de risa a través de lo que hace Jeff Tweedy. Pero puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que una canción famosísima, como esta misma que está cantando, se convierta en una maravilla de canción. Que es lo que ocurre cuando Jamie Cullum coge otra canción que se llama Don't Stop the Music y hace esta maravilla. Y esto no es de coña, esto se convierte en un temazo de una calidad altísima. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. guess. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it, please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance.